te vi del brazo de aquel que nunca imaginé que estuviera ahí. De pronto tu mirada se clavó en mí. Me imaginé que los recuerdos volvieron a ti. Como yo, que me vivo acordando de ti. Me acuerdo cosas lindas para sobrevivir, con la esperanza de un día volver a ser feliz. Pero sé, la única manera es junto a ti. Ya traté de olvidarte, pero fracasé. Sabes bien, no llegarás a nada con el por favor. ¿Qué más quieres de mí? Ya demostraste ser más fuerte que yo, que estoy aquí sufriendo por ti. Ay, amor. Olvidarme por más que estés con él. Le entregarás tu cuerpo, pero lo entrará a tu corazón, porque yo ya estoy metido en él. Y aquí estoy buscando la forma de soportar las noches tan llenas de soledad, con la esperanza de un día volver a sonreír y ser feliz como antes lo era junto a ti. Pero hoy me la paso pidiéndole a Dios que tenga más piedad que tú y termine con mi dolor. No puedo más seguir viviendo si no estás junto a mí, que estoy aquí sufriendo por ti. Porque sé, la única manera es junto a ti. Ya traté de olvidarte, pero fracasé. Sabes bien, no llegarás a nada con el por favor. ¿Qué más quieres de mí? Ya demostraste ser más fuerte que yo, que estoy aquí sufriendo por ti.